Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día, Miguel. Bien. Miguel, dejaron de ser válidas las recetas foto mandadas por WhatsApp que antes se recibían en las farmacias de parte de pacientes que necesitaban medicación. A ver, contanos cómo está funcionando ahora de vuelta. Bueno, tenés razón lo que estás diciendo. El 28 de febrero fue el último día después del plazo que se había dado para que todo lo que era fotocopia o recetas enviadas por WhatsApp o por algún medio informático de ese tipo, el Ministerio de Salud de Nación, en relación a las obras sociales nacionales y demás, lo ha dejado sin efecto. O sea, ya no sirve más esa receta. Pero tengo que hacer una aclaración. En el caso de SEMPRE, como SEMPRE tiene algunos tratamientos prolongados con más plazo, ha prorrogado esto. O sea, SEMPRE no tiene obligación de adherir a medidas nacionales de este tipo, entonces ha prorrogado. ¿Y hasta cuándo? Hasta nuevo aviso, hasta que se terminen estas recetas que están dando vuelta por ahí, que son recetas a veces de algunos profesionales de Buenos Aires, casos de especialidades como psiquiatría o ese tipo, que tienen algunos médicos en Capital y emiten ese tipo de recetas. Entonces, en el caso de SEMPRE, eso sigue normal como estaba. El resto caducó, ya no tienen más vigencia esas recetas, solamente fueron una herramienta para la terapéutica en el momento de la pandemia, donde había que resolver de algún modo. Recordemos que hoy parece tan lejano todo esto, pero recordemos que en ese momento no se podía salir, no se podía andar, salvo los que teníamos alguna condición de esencialidad, como los profesionales de la salud. Entonces, se hizo esa receta para que la gente no tuviera necesidad de tener que ir al médico, que estar en una sala de espera y demás. Entonces, esa situación ya afortunadamente ha desaparecido. Toco madera compacta y en este momento me agarro la cabeza para que no vuelva. Así que ya no es necesario eso. Claro. Miguel, pero sigue habiendo una receta electrónica. Claro, eso es otra cosa. Es otra cosa, sí. Sí, hasta acá hablábamos de fotocopias de recetas que eran una receta, claro, que vos sacabas una foto y la mandabas por WhatsApp. Claro. O mandabas a través de un correo electrónico. La receta electrónica es otra cosa. La receta electrónica ya estaba establecida desde hace tiempo por la Obra Social PAMI. Y esa receta tiene que ver con otros mecanismos. Si me das dos segundos, ¿sí? Yo lo explico. Es decir, esa receta, el médico transcribe su prescripción, hace la pauta terapéutica en la computadora, sí. Eso va a una nube informática, y la farmacia tiene acceso a través de una página de PAMI, a ver, con el número de afiliado y el número de documento de la persona, del paciente, puede ingresar y ver qué recetas tiene prescripta. Claro. Las cliquea, las baja a su sistema de gestión de la farmacia y automáticamente eso entra en el sistema de gestión y se puede efectuar la dispensa como cualquier otra dispensa. Esa es una... ¿Esto lo tiene PAMI solamente? ¿O hay obras sociales también que...? No, ya hay otras obras sociales que lo tienen, o en otras estamos en tratativas de ir incorporándolo. La idea es que esto se incorpore, que de a poco se vayan incorporando todas las obras sociales. Claro. La reglamentación que establece el Ministerio de Salud de la Nación, y una reunión el otro día con todos los referentes del sector y el Ministerio de Salud, es que esto hay que empezar. Nosotros tenemos ya establecida una plataforma, que es la que utilizamos en PAMI, entonces esas plataformas ya que están en uso van a continuar así. Se incorporarán otras plataformas que deberán pedir la autorización correspondiente y entonces en ese caso nosotros ya estamos en condiciones trabajar conforme a lo que estableció en la última reglamentación del Ministerio. De hecho, lo venimos haciendo en PAMI, lo estamos estableciendo con algún prepago, téngase por caso OSDE, en OSDE ya está en algunas provincias, nosotros acá nos faltan unos detalles, si yo todavía no llegué al colegio, pero lo más probable es que llegue al colegio y me encuentre con la novedad es que ya OSDE ya está habilitado para hacer receta electrónica. Bien. Perdón. La otra posibilidad es que el médico prescriba, suba la información a la nube, porque eso tiene que dar a la obra social, pero a su vez imprime una receta con toda esa información. Esa receta va a tener las características de una receta común. Claro. ¿No es cierto? Pero queda todo grabado informáticamente en los servidores de la obra social. Miguel, te decía, te cambio un poco de tema más allá de estas cuestiones puntuales. ¿Cómo describirías la situación del sector desde el punto de vista económico y qué creen, dónde están parados y qué ven venir? Mira, el sector viene sufriendo las mismas consecuencias que hemos tenido de políticas liberales de los últimos años, del gobierno anterior. Venimos teniendo una situación difícil, es decir, los costos fijos aumentan en una proporción superior a los márgenes que tiene la farmacia. Tenemos un gran problema en este momento, que es que el caso de PAMI estableció un precio propio del PAMI, y ese precio del PAMI está hoy 43-44% por debajo del precio de lista que utiliza el resto de la seguridad social, con lo cual nosotros vendemos a un precio bastante menor, ¿no es cierto? ¿Y cómo se compensa eso de alguna manera? Esa diferencia la industria farmacéutica la compensa con lo que se llama una nota compensatoria que hace que se emite a nombre de una farmacia y la farmacia presenta eso en la droguería y se cancela esa diferencia que hay de un precio con el otro, ¿cierto? Pero lo concreto es que la farmacia está vendiendo a un precio, digamos, a la mitad de lo que vende al resto de las obras sociales y al público en general. ¿Esa compensación demora mucho tiempo? No. ¿Es bastante automático? No, es un problema financiero, es un problema económico, ¿cierto? Pero no entiendo, Miguel, a ver, para que se esclarezca, ¿cuál sería el perjuicio para la farmacia si existe la compensación y en términos razonables de tiempo y forma? Porque la compensación es como una parte del medicamento que vos no vendiste. Al no venderla no tenés ganancia. Al no tener ganancia, el honorario farmacéutico en ese segmento no existe. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Entonces el honorario del farmacéutico se calcula sobre la mitad del precio del medicamento. Esa es la consecuencia. Ah, claro. Bien. Sí, clarito. Sí. Por ahí no soy medio claro para contar estas cosas que son medias intrincadas y medias difíciles de comprender, ¿no? Pero básicamente es así. Sí, se cae la ganancia por cada medicamento que vende, porque se vende mucho más barato, a mitad de precio. Lo que uno ve también, por otro lado, que algunas obras sociales tienen problemas para cumplir con los pagos, con los plazos de pago. Los plazos de pagos se van estirando cada vez más. No estoy hablando ni de PAMI ni de SEMPRE, que PAMI, como te diría, mira, yo tengo más de 30 años en el sector, y la forma que está pagando PAMI, pero acá hay que diferenciar dos cosas, una es el precio y otra es la forma del pago y los plazos de pago. La forma que está pagando PAMI en este momento es histórica. Yo no recuerdo que los plazos de pago hayan sido tan cortos como de ahora, y que se hayan cumplido a rajatabla como se viene cumpliendo. Uh-huh. Se podrá atrasar 2 días, 1 día, 3 días, no más. Mira. Una semana, ponele a lo sumo, pero se están cumpliendo rigurosamente los plazos de paro. Entonces, eso también ayuda a esta rueda que va girando, que tiene que ver con todo este movimiento económico de la farmacia, a que las farmacias puedan ir achicando el costo financiero. Prácticamente no tiene costo financiero la dispensación a los afiliados al PAMI. Porque el costo financiero tiene que ver con el plazo de pago. Y el plazo de pago está es corto y aparte se cumple rigurosamente, ¿no? Lo mismo en la obra social provincial, siempre. Los prepagos ya es otra cosa, o sea, tiene otro plazo de pago. Pero entre el PAMI y el siempre estamos hablando del 73-74% de la cantidad de recetas que se dispensan en las farmacias colegiadas. Si uno toma todas las farmacias colegiadas y dice, bueno, a ver, ¿cuánto dispensamos a la seguridad social? El 50-52% es PAMI, el 20-21% por donde es siempre. El resto lo constituyen un grupo de más de 90 obras sociales. Bien, Miguel, gracias por los datos. No sé si quedó algo, si no, nos reencontramos. Cuando ustedes quieran, a disposición, como siempre. Les mando un abrazo, que anden bien.